¿Cómo habrían de imaginarse que el enamorarse les haría sufrir? Él queriendo superarse de su tierra santa tiene que partir. Estando en la gran ciudad, mira la televisión, anuncia que en su región no llueve tanto y recordando se pone a llorar. Se pone a llorar, pero más lloraría si supiera lo que pasaba, que el amor que en su tierra estaba a otro amor le pertenecía. Y él no se imaginaba que esto pudiera ser, sabiendo que era fiel la muchacha. Si el oro no salía, la gente preguntaba de dónde están sacando la plata. La joven que guardaban como una reserva y la mano se puso tan mala que se la lleva el mejor postor y disimulando se vende un amor, y disimulando se vende un amor. Oiga capitán Mauricio Medina, hermano. El mundo es una ruleta y todo aquel que nace se hace apostador. Lástima de aquel que juega con la mala suerte de ser perdedor. Al muchacho le tocó, porque al regresar se entera, por la que tanto sufriera, cogió marido por un motivo de fuerza mayor, por un motivo de fuerza mayor. Y él busca la manera de hacer llegar un papelito que guardaba su nombre escrito y una cita pa' que se vieran. Ella se las ingenia para poderlo ver, como un buitre se echaba el pecado, diciéndole un te quiero y un no te olvidaré. Pensó dejar todo subsanado. Él viendo que no era la misma se aleja, sintiendo que en sus labios no encuentra los besos de niña. Se va cantando por no llorar, porque la función tiene que continuar, porque la función tiene que continuar. Y disimulando se vende un amor, y disimulando se vende un amor.